Bien, con este tema voy a continuar también el sábado próximo, que es el último del curso, así con más tranquilidad y sin prisa. Veré si pongo concretamente algunas cosas en claro sobre el padre Orlandis y sus criterios, que son muy sencillos, ¿no? Según lo que había estado exponiendo el otro día, habíamos dicho que el padre Orlandis era un hombre muy intenso, y que estaba en constante tensión apostólica y dirección espiritual. Estaba preocupado solícitamente sobre las personas y las corrientes y las cosas, ¿no? Si tuviésemos que encontrar la definición del centro de la vida y de su apostolado, no podríamos encontrar otra que el reinado del corazón de Jesús. Es evidente. Pero si además nos preguntásemos así de una forma en relación con la situación contemporánea, en las muchísimas cuestiones que entonces comenzaban a complicarse y a difuminarse, y a ponerse en duda cosas ciertas, y a dar por presupuestas como cosas obvias, verdaderas falsedades, esto le preocupaba mucho a él, se daba por admitido cosas que no son verdad, criterios prácticos, esto es frecuentísimo. De modo que se ponían en el centro de la cuestión, pues, detalles prácticos que se daba por sentado, que estaba todo dicho con decir que había que procurar, pues, aprovechar todas las posibilidades y acogerse al mal menor. Lo cual él ya lo dice, aunque en muchos casos es necesario, y no hay otro camino, por desgracia, que acogerse al mal menor. Pero el problema, él lo veía en otras cosas. Lo veía en las actitudes que iban dejando en el olvido prácticamente imperativos cristianos que estaban formulados reiteradamente en el magisterio pontificio y que decíamos, podríamos decir que ocurría que en los documentos los papas los inculcaban y los recordaban y después prácticamente se daba por supuesto que aquello lo decían porque había que decirlo, pero que ya se entendía que no esperaban que la gente siguiese por allí, no sé si me explico. Y en cambio la gente pues se tenía más a criterios de oportunidad diplomática o de transigencia o de que sea. Con todo eso se volvieron, prácticamente se iban volviendo actitudes casi obligatorias, el abandono, el silencio de la doctrina que estaba en los documentos de Pío IX, estaba en las encíclicas de León XIII, estaba en los documentos de Pío X, estaba en la encíclica de institución de la fiesta de Cristo Rey, en el Viercano, en los Summi Pontificatus, y que reiteradamente, cualquier momento, cuando ya la gente lo daba por olvidado, volvía a aparecer en un texto claro, pontificio. Entonces el padre Orlandis tenía una cosa que insistía mucho, y me parece que exponer qué quería decir en concreto puede ser muy útil para entender sus escritos, ahora que los tenemos magníficamente, oportunísimamente reunidos, cosas que estaban en Cristiandad, unas y otras son inéditas y muy, muy determinantes. En este sentido, aspecto de preocupación, de tensión, me parece que está bien escogida la solapa que se ha puesto aquí. Esta es la necesidad más urgente de nuestro tiempo, sobrenaturalizarlo todo, incluso el romano pontífice. Él lo explica hay que ver a Cristo, al Papa desde la fe, desde nuestra fe en Jesucristo, que envió los apóstoles a la evangelización del mundo y le dijo a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que atares en la tierra será atado en los cielos, lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué decía esta es la necesidad más urgente de nuestro tiempo? Sobrenaturalizarlo todo, incluso el romano pontífice. Porque algo que de alguna manera ha pasado en todos los siglos, pero de un modo particular después de la revolución liberal en las sociedades católicas, se da muchas veces, criterios, expresiones, maneras de comentar las cosas que son una visión no desde la fe y no desde el designio de salvación de Dios y no desde la misión del Papa de ser el vicario de Cristo, sino desde criterios humanos, de opiniones, ambientes culturales, modas, etc., que califican y elogian o critican los papas en esta cosa, en aquella y demás allá, de tal manera que la gente llega a no entender nada, el que no está en el ambiente profundo de la fe, pues el ruido que le llega es completamente ajeno, contrario al sentido católico y de los gestos, actitudes o criterios que puedan emanar de la sede apostólica, no le llega nada que sea, casi nada que sea verdadero, que pueda orientarle. Y muchas cosas que se fomentan, se insisten, se vuelven a decir, se repiten 50.000 veces, se convierten en obviedades y son cosas falsas, pues se convierten en criterios que impiden ya nunca más oír nada verdadero. Fijémonos, un ejemplo muy vivido aquí, que se puede escribir en un diario, aunque sea completamente liberal y laico, que es un diario que se publica en Barcelona, que es una ciudad católica, que se pueda decir, criticando al arzobispo Ricardo María Carpes, que le ha dado ahora por arremeter contra el aborto y el divorcio. Y esto está en la vanguardia. El que ha escrito esto ha pensado que la gente dirá, este Carpes se ha vuelto cavernícola, como ya pensábamos que era cuando llegó, viene de, hasta citaron las ciudades donde está el núcleo de lo conservador en España, eclesiástico, Valencia, se recita unas cuantas ciudades. Pero que para descalificar un obispo, que no se trata de otra cosa, dejarle ya como sin remedio, no hace falta fijarse más en qué piensa ni en qué hace, porque todo era mal. Le ha dado por arremeter contra el aborto. Que esto se puede decir, indica en dónde estamos. ¿Qué otra cosa puede hacer un obispo católico en Barcelona, en Nueva York y en la China que arremeter contra el aborto? Es que la gente cuando lee esta frase ignora que el aborto es un asesinato, el aborto voluntario, no una enfermedad que una mujer tenga un aborto, sino el aborto provocado por la madre con el consejo y la ayuda de los médicos, es tal vez será el asesinato más alevoso y grave que hay en toda la vida humana, porque aquí la asesina es la madre y el asesinado es el hijo. El asesinato es indefenso, el asesinato no ha hecho mal a nadie. ¿Qué van a decir? ¿Que la madre mata al hijo en legítima defensa? Porque le probaría un poco tener el hijo. ¿Qué van a decir? Es una aberración tan grande. Ahora, que el aborto tenga prensa de progresismo, defenderlo, despenalizarlo, no condenarlo, no arremeter contra él, que para volver a comenzar una campaña contra nuestro prelado barcelonés se puede decir arremete contra el aborto y el divorcio. Pues así estamos, ¿verdad? Bien, pues es un ejemplo concreto de las cosas que pasan. Ahora, en torno a esta consigna, esta es la necesidad más urgente de nuestro tiempo, sobre naturalizarlo todo, incluso el romano pontífice. Aquí había toda una experiencia de la vida de la Iglesia, muy, muy, muy vivida, muy padecida, ¿no? Vamos sin prisa, porque hablaré hoy y el día próximo, a tratar de situarnos en cómo el padre Orlandi se preocupaba por esto y quería inculcarlo. Recuerdo palabras suyas que han sido citadas muchas veces y que son muy importantes. El Papa es infalible cuando habla, no cuando calla. ¿Por qué decía esto el Papa? El padre Orlandi. Pues mirad. El otro día comentaba yo con uno de vosotros que, y él me daba el dato, pasaron 15 años desde el momento en que Pablo VI se supo, y puse que el promulgador se dijo, que había instituido una comisión para examinar la cuestión de los procedimientos anticonceptivos que se iban descubriendo en las nuevas investigaciones biológicas, la pastilla anticonceptiva. Una comisión para estudiar suplicitud y para volver a reestudiar la doctrina pontificia, no se sacasen consecuencias de lo que había dicho Pío XI, que parecía dejar claramente fuera de la licitud cualquier artificio contra el natural resultado de un acto de suyo propio amor. Y se instituyó una comisión. Y esta comisión, lo conté otra vez, a mí me lo comentó el padre Solano, estaba mayoritariamente integrada por partidarios de que se autorizase en la moral católica el uso de los anticonceptivos artificiales. Mayoritariamente compuesta. Era una comisión no solo de teólogos o prelados, sino de médicos y sociólogos y psicólogos, una cosa compleja, que estudiase las nuevas experiencias. En esta comisión, naturalmente, diríamos, había unos cuantos, bastantes, que pensaban muy bien y que sabían, creían que lo que había dicho Pío XI era muy claro y que nada que fuese una industria artificialmente provocada para que no se exhibiese la generación del acto conyugal sería lícito nunca. Entonces, el padre Solá me lo explicó. El grupo que los periodistas llamarían conservador, que podríamos llamarse católico íntegro, vaya, fiel a la doctrina de los papas. En la comisión que el Papa había nombrado, había un grupo fiel a la doctrina de los papas. Pablo VI, al replantear la cuestión y nombrar la comisión, no mostraba estar muy convencido de que tuviese razón. La plástico nubi, de hecho, prácticamente daba a notar que esto había que ver con los papas. Entonces la Santa Sede había enseñado siempre en una línea y ahora, por tanto, hay que verlo de nuevo. Ahora sabemos más que en el tiempo de Pío XI y hay que estudiarlo y poder hacerse cargo de los problemas. Y claro, creada la comisión y puesto en duda la doctrina católica, pues se enseñó tranquilamente en conferencias dadas a colegios de monjas, se enseñó tranquilamente en sociedades de médicos católicos como la Sociedad de San Cosme y San Damián aquí en Barcelona, que había sido siempre muy ortodoxa y tradicional en tiempos de un conciliario muy riguroso y moral, el padre Castro, y después tuvo otro conciliario que la llevó por el camino de ser el núcleo de la difusión entre los médicos católicos de los criterios partidarios de la anticoncepción artificial. Y así, esto que pasó en Barcelona, en influye lo que pasaría en todas partes del mundo, ¿no? Y se vio después lo que pasó en América, en Alemania, en Francia. Se fue extendiendo como lo que ahora toca pensar ya, y ahora ya lo sabemos, es que esto, lo que decían antes, no estaba claro y era una cosa rigorista, ¿no? Y con conceptos que hay que superar. Bueno. Y después de 15 años de esto, salió por fin una encíclica, una Levite, que reafirma totalmente la doctrina tradicional y aplicada a los procedimientos anticonceptivos, estos de las pastillas, pues dice lo mismo que había dicho Pío XI. Y entonces se comentó que Pablo VI era un hombre débil, porque no sabe enfrentarse a la curia conservadora. No tenía fuerza para imponer su criterio verdadero, progresista y abierto a los retrógrados y a los cerrados. Y ya está. Ahora, por ejemplo, perdonen el comentario, que no es ningún secreto, se lo diría delante de él, delante de sus hijos espirituales. Eligen un nuevo abad de Montserrat, porque dimite otro anterior que había sido elegido después de dimitir otro anterior. Y al cabo de unos días, una rueda de prensa, o unos comentarios titulares. El nuevo abad se profesa discípulo del Pablo VI. Y del obispo Casaldiga. El obispo Casaldiga hace poco tiempo yo oí por radio unas declaraciones que ponía verde a la Santa Sede, a los papas, a todas las actitudes de la Iglesia, que están alejadas completamente de la justicia social y del sentido de amor al pueblo cristiano, pues es un teólogo de liberación muy, muy, muy equivocado. Y nada moderado, ni equilibrado, ni un hombre extremoso, revolucionario, disfrazado de devoción evangélica y de sentido de amor a los pobres y todo eso. Bueno, soy discípulo del obispo Casaldiga. Y se profesa en la línea del Papa Pablo VI, seguidor de Pablo VI. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acepta la doctrina de la humana vitae, en absoluto, ya se entiende que no, que acepta el criterio de Montini al tener 15 años bloqueado un tema que ya había decidido Pío XI y tener por fin que terminar diciendo lo mismo que Pío XI, pero las ganas eran que decir lo contrario, ¿no? Entonces, claro, no solo los silencios, sino los gestos hacen ver muchas veces, claro, que un papa determinado, si dijese lo que le sale de sus narices humanas, desmentiría al magisterio pontificio anterior y daría la satisfacción a todos los que están equivocados en el mundo decir que tienen razón. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que uno dice, pero si está claro que a Montini no le gustaba la encíclica que sacó, que lo tuvo que hacer redactar a un conservador. La providencia de Dios se mete por el camino, ¿no? Padre Solá estaba enterado de lo que pasó. Todos los teólogos tradicionales, todos los verdaderos católicos, perdón, de la comisión, se pusieron de acuerdo en no citar ningún argumento de tipo sociológico, psicológico, científico, biológico, que fuese de nueva aportación. Y hacer un estudio moral y canónico, jurídico y moral, teológico, con fuentes tomadas del magisterio pontificio anterior y de las respuestas de la Sagrada Penitenciaría Apostólica, que es un tribunal que no es el tribunal procesal de fuero externo, como la asignatura apostólica o la rota romana, sino que el nombre de la Santa Sede responde a las cuestiones que se plantean a lo largo de los siglos en el confesonario, Sacra Penitenciaría Apostólica, dando directivas para a qué no se puede dar la absolución, a qué se puede dar la absolución, a qué no se puede decir, usted si no hace esto peca mortalmente, a qué se tiene que conceder libertad al fiel para decirlo, etc. Por ejemplo, en el uso existente de la abstinencia periódica en casos justificados, que la respuesta de la Sacra Penitenciaría Apostólica iban diciendo que era lícito absolver a los penitentes e incluso aconsejar a los penitentes la abstención periódica para librarles de la tentación de la anticoncepción artificial. La Sacra Penitenciaría Apostólica es un organismo de la Santa Sede que da unas respuestas que se envían a los obispos para que sean transmitidas a los sacerdotes con licencia de confesar y a los profesores de moral también, para que sepan cuál es el criterio de la Santa Sede como suprema maestra de la moral, que da a los que, en su nombre, con autorización de los obispos, la cosa, tienen poder de absolver o no absolver a los fieles. Pues un dossier de la Sacra Penitenciaría Apostólica y un dossier de textos de magisterio pontificio es lo que aportó el grupo 32. No había ni un solo dato que pudiese problematizar la verdad de la enseñanza de la Casa Común. Y entonces, diríamos, ¿qué pasó? Yo me atrevería a decir que entonces Pío Pablo VI se enteró de lo que hasta entonces no le había gustado saber, que es que la doctrina que había enseñado Pío XI no era una doctrina que le enseñó en aquel momento, porque hizo redactar la encíclica a un señor rigorista o más o menos antimodernista, sino que había dicho lo que le tocaba decir como papa, intérprete del decálogo. Entonces, ven ustedes, de la actitud de Pablo VI, que es algo más que silencio, es un gesto de querer revisar una doctrina, se sigue que todos los que quieren hundir la doctrina, diciendo, el Papa por algo ha nombrado una comisión, por algo ha abierto el problema, no sé si me explico, ¿verdad? Ustedes, bien. Gracias a Dios, hay un precedente tremendo, que lo que pasó en Antioquía con San Pedro. Yo invito siempre a la gente a releer la Carta a los Gálatas. Desde los primeros días del cristianismo se plantea la cuestión. Todo el que cree en Jesucristo tiene que ser circuncidado para poder ser después bautizado. O si es un griego que no pertenece al pueblo de Israel y nadie le ha circuncidado nunca, le han hablado de la ley de Moisés. Ahora, al creer en Cristo, no tiene por qué aceptar que le obliga a él lo que obligó a los judíos del Antiguo Testamento a legislación mosaica. Y esto fue un conflicto, había distintas tendencias, se reunieron los apóstoles a ponerse en unidad de criterio, habló San Pablo, habló Bernabé, explicó lo que pasaba con los convertidos, cómo creían en Cristo con toda sinceridad, y nadie les había planteado nunca que tuviesen que pasar primero a convertiros al judaísmo del Antiguo Testamento y después aceptar ya Cristo. No era esta la evangelización de que San Pablo se sabía que Cristo le había llamado a hacer. Y San Pedro mismo había bautizado al centurión Cornelio, no circuncidado, y había dado cuenta a la comunidad judía de que había tenido una revelación divina de que tenía que proceder así. Aunque el primero que bautiza a uno no ha circuncidado, sino obligarle primero a recibir el signo de la circuncisión, que es pertenencia al pueblo de Israel, fue San Pedro, necesario decir. Estamos hechos de reposo, después bautizo del centurión de Cornelio. Pero después viene San Pablo, la intención entre los cristianos de Jerusalén, aferrados a la ley mosaica, que se empeñaban, decían hablar en nombre de Santiago el Menor. No puede ser, porque Santiago el Menor, en el concilio, hablando formalmente en una reunión, dio la razón a San Pablo, ¿no? De modo que estuvo en acuerdo San Pablo, Bernabé, Pedro, Juan y Jai Santiago el Menor. Y el acuerdo que tomaron está escrito en los Hechos de los Apóstoles. Pero después de pasar esto, San Pedro va a Antioquía y allí comienza a hacer una cosa que debió ser por su corazón, se le iba a su tradición judía. Comenzó a no aceptar comer con griegos que no se abstenían de la carne de cerdo y que bebían vino y que no eran circuncidados, con cristianos venidos de la gentilidad. No comía con ellos, solo comía con los cristianos que venían del judaísmo. Era un gesto, no era decir nada, era solo tratar con discriminación a los judíos respecto a los griegos convertidos. El juicio de San Pablo sobre esto está en la Carta a los Gálatas, un texto explosivo. Viendo que no obraban rectamente según la verdad del Evangelio, delante de todos le dije a Cefas: si tú que eres judío, vives como los gentiles, es decir, no guardas la ley de Moisés, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Coges y gentiles judaizar, obligas. ¿Y dónde está dicho que no los obligara? Los obligaba porque, pues como que él no trataba con los griegos cristianos y trataba con preferencia a los judíos cristianos, pues prácticamente obligaba a los judíos gentiles a judaizar. Hasta tanto que Bernabé se utilizó de la misma simulación. Dice que esto fue después. Primero San Pedro procedía como Dios manda y no imponía a los judaizantes, a los griegos. Pero al venir de Jerusalén, algunos cuantos de parte de Santiago, porque Santiago el Menor, se individuó. Esto parece claro que Santiago el Menor, sus amigos, en su nombre, en su actitud personal, favorecía lo mismo que había dicho que no debía ser favorecido hablando en el concilio de los apóstoles. Esto pasó en el tiempo de los apóstoles y pasa siempre. Es lo que me decía a mí el cardenal Marcelo González. Mientras esté este papa, Pablo VI, no se arreglará nada en la iglesia. A los que enseñamos su doctrina nos arrincona. A los que la combaten los promociona. Es decir, si uno se dedica a defender la humana evite, sabe que nunca llegará a cardenal. Si uno combate la humana evite y dice que es una lástima, que hay cardenales que evidentemente, por eso la gente está esperando siempre, cuando muere este papa, que vendrá uno ya abierto definitivamente, porque hay un grupo de cardenales que está esperando que se ponga en marcha la línea de Pablo VI, que sea canonizado Pablo VI, y siempre hay músicas de estas. El otro día en la escuela me nos dijo, porque yo le tiré de la lengua, ¿no? La beatificación de Pío IX, del Sildarnos, podría haber sido hecha en la primavera del año 86. Y así me lo anunció a mí Cornelio Fabro, presidente de la Academia Romana de Montes, presidente de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino. Andando por Roma, a él le convenía andar por razones de enfermedad, y yo casi no le podía seguir, un hombre anciano que corría, yo detrás de él, y yo hablaba, yo le seguía detrás, y me iba diciendo: Cornelio Fabro me dijo, sí, no tengo prisa porque lo explicaré a mí, y él sabe bien, pero quisiera dejar claro qué quiere decir: el Papa es infalible cuando habla, no cuando calla, ni siquiera cuando obra. No como Papa, sino como Mantini, o Pacelli, o Y entonces supe que habían creado una comisión histórica, social, en la congregación, para examinar si era oportuno para la sociedad italiana, la sociedad moderna, la beatificación de Pío IX. Me consta que movieron la comisión el cardenal de Milán, Martini, y el jesuita Battiori, nuestro ilustre estudioso de la familia Borja. Battiori, son en la guardia, son en la televisión, etc. Y se demostró que no era oportuno y se bloqueó el año 86. Ahora, ya han pasado los 14 años, vuelve a salir la noticia que se ha dado, de que el 3 de septiembre, con el padre Chaminade y con Juan XXIII y con algunos otros, van a beatificar a Pío IX. Yo comentaba esto y dijo, Planas, estaba petit, estaba así, etc. Dice, después de anunciar lo que se haría, sigue la campaña para que no se haga. Todavía siguen trabajando, pero no se haga. Encuentran argumentos para que el Papa, que condenó el liberalismo y que condenó la doctrina de que la Iglesia tiene que reconciliarse con el liberalismo, la sociedad, la civilización moderna y el progreso. Magnífica proposición 80, llena de sentido y de intención pastoral. Definitiva, pues por haber dicho eso y por haber condenado la cuanta cura, la separación de Iglesia y Estado y el principio de igualdad de todas las religiones, y el igual derecho de todos los cultos y opiniones religiosas humanas en la vida pública, pues siempre se encuentran argumentos para no beatificar. Yo espero, Dios tu Señor, que esto acabará siendo así y que, si Dios quiere, Juan Pablo II mismo, si no muere antes, beatificará a Pío IX. Ya está beatificado. Y si no, el tiempo será canonizado. Entonces, será la obligación de todos dar el culto como un santo papa, un papa santo. Muy bien, por tanto, los papas, los obispos, las conferencias episcopales que tienen tantos órganos que no tienen ninguna autoridad y que están siempre sacando documentos. Un problema que hasta Ratzinger lo ha tratado alguna vez. Ya se sabe que no tiene autoridad. ¿Pero quién lo sabe que no tiene autoridad? Autoridad doctrinal y disciplinar obligatoria. Una conferencia episcopal solo la tiene cuando sea en una materia que el derecho le confiere a ella, establecer un calendario litúrgico para el país, fiestas locales, etc., o bien cuando se propone que tenga valor universal, entonces tiene que tener un voto de 2/3 en la propia conferencia y la confirmación expresa de la Santa Sede. Y es porque el Papa lo manda que vale para todos los obispos, porque si no, ningún obispo español tiene que obedecer a la conferencia episcopal, porque no está instituido así el episcopado. Solo hay una autoridad unitaria sobre el colegio, que es la de Pedro. Lo demás, primados, patriarcas de Oriente, presidentes de conferencias episcopales en hechos recientes, no mandan sobre nadie. Y los colegios, las conferencias episcopales, los concilios provinciales, etc., no enseñan ni mandan sobre nadie, a no ser que les autorice, les delegue y les haga suya su enseñanza, la suma, la Santa Sede, entonces tiene valor universal por la sucesión de Pedro, del obispo de Roma. Y esto está así en el Concilio Vaticano II, no me invento nada, está en el Vaticano II, cuando se instituyen las conferencias episcopales. Pero ¿quién lo sabe? ¿Cuántas veces se dijo que el obispo de Cuenca, el obispo de Toledo, Guerra Campos, Marcelo González, estaban al margen de la línea del episcopado español? ¿Y qué línea del episcopado español? ¿Y ni qué 8/4? ¿Qué línea del episcopado español era de la que estaban separados 7, 8 obispos, 3 o 4, sobre todo Guerra Campos y de Toledo? Con todas estas cosas se ponen de moda líneas teológicas equivocadas, se se forma nada la gente en los seminarios, se deshacen las provincias religiosas, se deshace la tradición de la espiritualidad de quien sea, los cartujos, los esclapios y los jesuitas. Y así se va haciendo en la iglesia, se hacen muchas cosas como las de Pedro en Antioquía, y muy pocas cosas como las de Pablo en Antioquía. El apóstol escogido por Dios tenía más autoridad para hacerlo. Pero la iglesia, y eso hay que saberlo, de vez en cuando alguna monja o una religiosa o un diácono ha tenido más fuerza carismática que todo el episcopado junto, y entonces la votación oficial vale porque son los obispos, pero se han dado cuenta porque se lo ha hecho ver un diácono. Nicea triunfó la ortodoxia contra el arrianismo por la fuerza carismática del diácono Atanasio, que no era más que en aquel momento un secretario del patriarca de Alejandría. Y Nicea, siempre se ha atribuido a San Atanasio la definición de que el verbo de Dios es consustancial al Padre. Y es verdad, porque fue el campeón de la divinidad de Cristo y el que lo impuso a los centenares de obispos reunidos en Nicea. El carácter de definición lo tiene porque eran obispos y porque la Iglesia Universal lo ha asumido como un concilio ecuménico del colegio de los obispos, sucesor de los apóstoles. Pero la verdad fue sabida por la fuerza carismática de un diablo. O sea que Dios nuestro Señor actúa en la Iglesia de una forma misteriosa y va salvando la verdad contra muchas dificultades puestas por los de fuera, por los de dentro. Claro, más daño hacen los de dentro. Más daño hacen los de dentro. Padre Blandis, que esto estaba enteradísimo, lo tenía muy bien estudiado. Y siempre estaba inculcando, siempre, la obediencia a la jerarquía, al papa, la integración al servicio de la institución, siempre. Nunca levantó él una bandera de tipo Lefebvre o de tipo decir que era dejarlo mandar todo el cuerno, ¿no? Escola la quería, le veía futuro si vivía su pertenencia al apostolado de la oración, obra universal en la Iglesia de aprobación espléndida, reiterada, pontificia y nacida del cariño apostólico del padre Ramier. Tenía un fuerte sentido de pertenencia a la comunidad y de obediencia a los superiores. Yo os lo voy a decir confidencialmente, me lo dijo el padre Murán, que había sido 6 años provincial, siendo el padre Orlandis súbdito suyo. Digo, para Orlandis, me dijo, lo voy a decir en catalán, hermana, molt obedient, i d'una sinceritat amb els superiors, admirable. El padre Orlandis era, si le mandaban una cosa lo hacía, si le prohibían una cosa no lo hacía. Para plantear qué podía que hacer y qué no tenía que hacer, explicaba a los superiores todo el estado del problema, lo que decían que decía, lo que pensaba él, lo que decía, etc., con una sinceridad completa. Como que esto me lo dijo el padre Moray. Y el padre Orlandis a mí me dijo varias veces, yo he planteado varias veces a mis superiores este caso. Si yo no pudiese criticar cosas defectuosas y equivocadas que han acaecido en la Compañía de Jesús y que todavía acaecen ahora, a la vez de entonces, de la ínclita Compañía de Jesús, con 27.000 socios y con una gran fecundidad misionera y antes de la crisis posconciliar. Si yo no pudiese criticar y descalificar actitudes y criterios de los jesuitas, no podría formar a la gente en la línea que tenga vocación de formar. Claro está, ¿cómo podría explicar la importancia de Santo Tomás en la Iglesia? si no pudiese decir que los que hacen ver que el verdadero tomismo es el suavismo, se equivocan. Dice, porque no hacen como Suárez, decir que él no piensa como Santo Tomás y que queda lícito pensar distinto. Esto es lícito mientras la Iglesia no lo prohíba. Pero fingir que Santo Tomás no dice lo que dice, para desfigurar así las directivas pontificias sobre la recomendación de Santo Tomás, dice, esto no puede ser. Esto está escrito en esos papeles. Este libro no tiene una línea perdida, ¿eh? Estaba hablando, por ejemplo, de esto. Una cosa se llama carta al imaginario, explica de los que se empeñan en decir que Santo Tomás no dice lo que dice, para que no quede mal Suárez. Por ejemplo, explica cómo eran los suaristas que pensaban que Suárez era muy superior a Santo Tomás, los que admitían como adquisición definitiva para la ciencia la censura del doctor Eximio contra las tesis tomistas de que discrepaba, el alejamiento y abandono de la síntesis de Santo Tomás fue cada vez mayor. Y el alejamiento llegó a tanto que con olvido de la mesura y modestia de Suárez, ni tan solo sabían disimular el desdén con que la miraban y valoraban. Es decir, jesuitas suaristas, muy satisfechos de ser suaristas, que despreciaban lo que tiene Santo Tomás. Si Pablo Andrés no hubiese podido decir esto, pues no hubiera existido, no hubiera nadie de nosotros se hubiera formado bien en Santo Tomás, porque claro, como íbamos a admitir lo que el padre Landis nos enseñaba, que era conocer el pensamiento de Santo Tomás y hacer caso del padre superior de la calle de Caspe, Ignacio Romeo, que una vez que fuimos a pedirle que celebrase una misa en la escuela hablando de no sé qué, le dijo a Jaime Bofill y a mí, no sé si el mejor comentarista de Santo Tomás que ha habido en toda la historia es Suárez. O sea que nadie ha entendido a Santo Tomás mejor que Suárez. Eso nos lo dijo, y es lo que pensábamos que querían decir, que no es que se apartasen de Santo Tomás, si Suárez lo entendió mejor que los dominicos, por tanto, para seguir a Santo Tomás no debía de ser en su vista. Claro, esto era contra lo que la Santa Sede había dispuesto en la declaración de las tesis, que 24 tesis interpretaban auténtico en Santo Tomás, etcétera, etcétera, ¿no? Y si no se podían discutir esas cosas y otras, no hubiera podido formarnos. Y el padre Moral me decía, era muy sincero con los superiores, me dijo, yo les digo a los superiores, si no puedo criticar de los jesuitas, no puedo formar a la gente. No me detalló qué respuesta le daban en cada caso, pero me dijo una cosa muy interesante, con toda intención. Algunos provinciales me han dicho, usted obre siempre con libertad. Mandaron que con toda libertad dijeron lo que pensaban. No, que los superiores sabían que el padre Orlandis criticaba de los jesuitas. Lo sabían y lo permitían. ¿Cómo lo iban a permitir? Cuando la polémica entre los jesuitas tomistas y los suaristas estaba en Bélgica, estaba en Escocia, estaba en Estados Unidos, estaba en la Gregoriana desde el siglo XIX, que es que solo en Barcelona no se podía decir lo que había dicho Bernal, Liberatore, Marcella, etc. Está claro. Ahora bien, todo eso indica que el Pablo Andrés, que era un hombre muy institucional, y lo mismo con la Santa Sede, con el Papa, era muy institucional. Lo que pasa que sabía, y de sobra, leyendo historiadores, leyendo comentarios, que andaba siempre manipulado. Esto ya está mandado de retirar, esto ya no se dice ya, etcétera, etcétera. Con lo cual, las actitudes, las preferencias, las simpatías de los papas tal o cual, las antipatías de los papas contra Pío X, que detuvieron todo el tiempo de Pío XI su proceso, hasta que se puso en marcha otra vez. Y llegó milagrosamente, aquí lo tengo escrito yo en mi prólogo, la canonización de San Pío X la veía como una providencia milagrosa de Dios sobre su iglesia. La canonización de Pío X la vio como una milagrosa providencia de Dios para su iglesia. Porque sabía que lo normal era estar mal de Pío X. Lo normal, lo tocaba, sobre todo entre los jesuitas floristas españoles, los mejores. Bien, voy sin programa específico. Papa infalible cuando habla, no cuando calla. Y cuando hace cosas que parecen debilitar lo mismo que ha dicho, como estuvo haciendo Pablo VI, según me explicaba el Toledo hace muchos años, el cardenal Marcelo González. Bien, pues lo dejaremos aquí hoy y mañana continuaremos ejemplificando más en concreto los puntos, el sentido que tenía el valor de el ministerio eclesiástico en todos sus niveles, dogmático, obligatorio, por conexo con la fe, y ordinario sin definición, pero con autenticidad en la enseñanza. Porque esta noche, a las 10, hay la posición, pues a ver si va a trabajo, a las 10 de mañana. Ya lo ves, en Barremoniales hay la fiesta del concurso, que debe haber aquí, en el momento de tener por ahí, el 30 de junio, algunos de ahí, nada de ahí, junio, 30 de junio. Pero si alguien quiere.